Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Bienvenidos a otra edición de Rebobinado Podcast, Cultura Underground. Hoy tenemos lo que es uno de los festivales más conocidos del mundo, y este es el Wacken Open Air. Vamos a estar hablando un poco de lo que es la historia, detalles y curiosidades de cómo nació este festival, desde lo que fue el punto de vista de los moteros, los pubs y mucho heavy metal and hard rock. Entonces, en la edición de hoy vamos con el Wacken Open Air. Recordemos que el Wacken Open Air es un festival de heavy metal cuya primera edición tuvo lugar en el pueblo de Wacken, en la localidad de Schleswig-Holstein, Alemania, en 1990, y que se ha ido repitiendo cada primer fin de semana de agosto de cada año desde entonces. Así, tenemos estilos de hard rock y metal que están presentes en el festival, ya que se han convertido en uno de los festivales más grandes a nivel mundial y uno de los eventos al aire libre más grandes de Alemania. Tendremos, por ejemplo, que entre 2011 y 2018 el número de asistentes rondaba los 85.000, de los cuales 75.000 fueron entradas vendidas. En 2018 el festival se celebró entre los días 2 y 4 de agosto, y en 2019 tuvo lugar entre los días 1 y 3 de agosto. Pero bueno, para recordar que todo tiene un inicio, cada historia tiene un comienzo, pues aquí lo que es la idea para el Wacken Open Air, bueno, se desarrolló o se concibió aproximadamente en el año 1989. Mientras unos personajes como Thomas Jensen y Holger Hübner cenaban en un restaurante, ambos eran amigos y bueno, también vivían en Wacken. Jensen tocaba el bajo en una banda de tributo llamada Skyline. Estaba en Skyline, pues fue una de las primeras bandas de tributo de hard rock y heavy metal regionales de la época, y eran conocidas por tocar pues en los pubs y quedaban moteras de la zona, llegando incluso a telonear a Extra Braid. Hübner, por aquel entonces, era un DJ que también se centraba en exclusivamente hard rock y heavy metal, así que junto a Jensen desarrollaron la idea de organizar un concierto al aire libre en la zona de Wacken, después de persuadir a Andreas Kosser y George Jensen, hermano de Thomas Jensen, para que estos ayudaran a hacer lo posible. Hasta entonces, el descampado utilizado había servido como punto de encuentro de hasta 3.000 miembros del club motero No Mercies, así que lo utilizaron como herramienta para atraer a otros clubs moteros y así asegurar la asistencia. Desde el comienzo supieron que el evento se iba a centrar en grupos de hard rock y heavy metal, y para diferenciarse de otros festivales de un solo día de duración, como era por ejemplo el Monster of Rock o también el Super Rock en Mannheim, este festival iba a tener una zona de acampada. Pues en los primeros años y su desarrollo inicial, el festival de dos días de duración se celebró el 24 y 25 de agosto de 1990. Apenas acudieron 800 personas, una cifra considerable. Todas las bandas invitadas eran alemanas: Skyline, 5 Avenida, Mods Look, Scray Season, Eggs and Sex and The Wizards. Los primeros años del festival fue organizado de manera privada, tomando prestado un tráiler para montar el equipo de sonido y siendo el escenario construido por los mismos organizadores. Más primitivo e imposible podía ser. Los años siguientes, la mayoría de las tareas fueron realizadas por un pequeño equipo de profesionales. Ya llegado a la fecha de 1994, por ejemplo, las entradas las realizaba la madre de Andy Gosser, y hasta el año 1996, el equipo de seguridad era básicamente miembros de clubs moteros de los alrededores. En el 91, el número de visitantes aumentó a 1.300. Ese mismo año fue cuando nació el famoso logo con la calavera, diseñado por Mark Ramsworth, a partir de ideas básicas que tuvieron Thomas Jensen y Holger Hübner. Recordemos que este es el logo que nosotros siempre vemos a los lados del escenario, que es una calavera tipo vacuno. Bueno, la intención de esta calavera tipo vacuno era representar el lugar donde se realizaba el festival, es decir, donde las vacas pastaban, y para Jensen y Hübner representaba los chicos del pueblo. Ya para el año del 92, interesantemente, el cartel cambió para incluir esta vez bandas de nombre internacional, como fueron Blind Guardian y Saxon por primera vez, y así ir creciendo hasta llegar a tener unas 26 bandas internacionales, incluyendo grupos de Suecia, Estados Unidos, Irlanda y Bélgica. Los organizadores utilizaron por primera vez un escenario profesional que incluía luces y mesa de sonido. Y claro, también lograron obtener su primer sponsor, la marca de guerrilla Prince Denmark. Como resultado de tantos asistentes llenando las calles del pueblo de 96, obviamente esto iba a generar una complicación, porque estamos hablando de un espacio que obviamente es de terrenos amplios, no es ciudad como tal, sino un pueblo. Pero con la llegada de lo que serían los metaleros a estos espacios, moteros, entre otros, pues los habitantes de Bakken dieron a conocer pues su preocupación acerca de un festival de tanta envergadura teniendo lugar en un pueblo como el suyo. Y recordemos, es un pueblo, no tiene tanta capacidad de recibir tanta gente como lo podría hacer la ciudad. Uwe Treat ofreció cambiar la ubicación del evento, este es un personaje de acá de la zona, y bueno, decidió realizarlo en su propiedad y en las zonas previamente utilizadas como zonas de acampada, además de hacerse cargo de la adquisición de más terrenos. La intención de esta es que, bueno, vamos a llevar a esta gente a otro espacio, de manera que la explanada, o el terreno como tal, diera albergue a toda esta gente que viniera, tanto los que iban a acampar, los que iban a disfrutar, y todo lo que fuese necesario. Ya en el año 97 se añadió un tercer escenario llamado Wet Stage. También nació la carpa Bakken Evolution Tent, para bandas sin sello discográfico y para nuevos asistentes al festival. Ese mismo año, y por primera vez, el número de asistentes alcanzó los 10.000. Entonces tenemos que la idea de este personaje era necesaria, ya que el festival se estaba convirtiendo completamente en un éxito y la asistencia se estaba convirtiendo cada vez y mucho más masiva. Esto es Rebobinado. Okay, people. Another heavy number. Hope you'll recognize this one. It's from the Blackwater Park album. It is called The Leper Fantasy. We'll be right back.

much. Con el paso de los años, hemos visto una evolución desde lo que fue el 89 hasta el 97, 98, pues el Wacken Open Air ha ido creciendo constantemente y ahora decenas de bandas y miles de personas se congregan anualmente en el festival. Pues bien, si los organizadores aseguraron en 2006 que el festival había alcanzado su máxima capacidad con 62.500 visitantes, pues el año siguiente se realizaron cambios en la estructura de los terrenos de la zona para albergar así un nuevo escenario llamado Party Stage. Las entradas pues dejaron de venderse en el mismo festival para reducir el número de espontáneos y asistentes sin entrada, de manera de asegurar pues que todos tuvieran su entrada y todos pudieran participar del festival, además de evitar esas conglomeraciones en las entradas y en los alrededores o adyacencias del lugar y bueno, darle la oportunidad de que todos disfrutaran del festival. En lo que fue en el 2007 y 2008, el festival se agotó mediante la venta de entradas anticipadas. Para 2009, las entradas se agotaron a finales del 2008, es decir, un año antes. Y lo mismo pasó con las entradas para el festival del año 2010. Desde 2002, el famoso tren llamado Metal Train realiza anualmente su recorrido desde Zurich hasta Wacken y viceversa. Este tren, como tal, es un tren llamado Metal Train, que pues su intención era en estas fechas específicas transportar a los asistentes al pueblo del evento y ofrecer así también un divertido programa de entretenimiento. Cada año miles de fans asisten al festival a través de viajes organizados en autocars, especialmente desde Suecia y Austria. También tenemos lo que es el Wacken o Open el Soccer Cup. Se ha celebrado anualmente desde el 2002. Este torneo de fútbol, que empezó con 9 equipos y se celebra los miércoles, ha ido creciendo con el paso de los años y ha pasado a ser un torneo a nivel mundial, contando con 32 equipos desde el 2007. Todo ha sido un lujo y un gran gusto para los Maiden de aquella época de antes. Y bueno, tenemos que desde el 2006 el festival dispone de la radio, es decir, tenía una radio propia llamada Wacken Radio, donde es posible escuchar heavy metal las 24 horas. Desde febrero de 2014, dicha estación está producida con la colaboración de Round Music. Ok, vamos a ver otra parte muy interesante aquí. ¿Cómo hace esta gente o cómo es la organización para llevar todo esto de manera engranada, bien aceitada, sin que tengan ningún inconveniente o problema? Que obviamente los van a presentar, pero si comparamos entre los detalles y las grandes cantidades de personas, bandas y toda la tonelada de servicios que debe existir para que se dé este festival en estos días, pues bueno, vamos a ver todos estos datos que están interesantes. Desde 2007 hay disposición un periódico para cada día del festival, informando de lo que ocurre a diario en cada rincón de los terrenos del evento. En 2014, la estación radiofónica Road Music, es la misma que está apoyando la radio de Wacken, empezó a encargarse de la producción de la radio oficial de Wacken, incluyendo la instalación de cabinas radiofónicas desde donde realizan conexiones en directo. El espacio interior, que incluye el escenario principal, pues tiene aproximadamente un tamaño de 43.000 metros cuadrados, más de 1.300 lavabos y casi 500 duchas están a disposición de los 75.000 asistentes. Solo para transportar el equipo necesario para el evento son necesarios 2.200 camiones y la construcción y posterior desmantelación del mismo suele durar de 7 y 5 días respectivamente. Para la construcción de los escenarios, pues son necesarios 75 camiones, 1.000 toneladas, 10 camiones de equipo de sonido y 27 camiones de equipo de luces. Desde el 2014, la salida eléctrica, punto muy importante acá, pues que es fundamentalmente necesaria, ha aumentado hasta llegar a los 12 megavatios, prácticamente el equivalente a las necesidades de un pueblo de 70.000 habitantes. Para el sistema alcantarillado y la mejora de los sistemas eléctricos fue necesaria una inversión de 600.000 euros. Al mismo tiempo, fue necesaria una inversión adicional de 700.000 euros para instalar drenajes delante de los escenarios con el objetivo de evitar inundaciones en caso de fuertes tormentas. Recordemos que en estas fechas también se producen lluvias. Los caminos principales, en concreto 10 kilómetros, también fueron pavimentados para facilitar el acceso de vehículos de rescate. Un total de aproximadamente 5.000 empleados trabajan en cada edición, incluyendo 1.800 personas de seguridad, 150 limpiadores, 70 asistentes de construcción, 400 policías, 250 bomberos, 900 paramédicos y 6 médicos de urgencias. En 2017 se instaló por primera vez una tubería gigante de un kilómetro para suministrar cerveza a 10 sistemas de dispensación distintos. A su máxima capacidad, la construcción permite servir 10.000 litros de cerveza por hora. Así que rock and roll para todos. Esto es Rebobinado. muy bien para seguir acá hablando lo que es el evento, curiosidades, detalles sobre el Bakken Festival. No es solamente en cuanto a lo que es la presentación de las bandas, que es obviamente lo que nos llama la atención y nos atrae, sino de la manera como la han llevado a estructurar, a organizar, y también los atractivos que tienes, porque no son las bandas lo único que llama la atención, y el espectáculo y la gente que te vas a conseguir de todas partes de Europa o del mundo que también llegan a llegar allá, sino también todo lo que conlleva esto. Pues tenemos lo siguiente: el área donde se celebra cada año el Bakken Open Air está dividida y estructurada en distintas secciones. Desde el 2014, pues solo hay un único y gran control para acceder al recinto, y una vez dentro es cuando pues se accede con la pulsera. Entre las diferentes zonas, que esto es lo más brutal que tiene el Bakken, la llamada Bakkinger se caracteriza por tener el aspecto de mercado medieval, que incluye puestos de comida y bebida, así como el escenario de Bakkinger, donde bandas de estilo medieval actúan cada año. Esta zona obviamente se comunica con Wasteland, donde encontraremos el Wasteland Stage, que está diseñada por Wasteland Warriors y que está inspirada en escenarios apocalípticos de la película Mad Max. Así es, señores, tenemos lo que son personajes disfrazados, vestidos, tenemos autos, lo que es el imaginario de Mad Max como tal. La zona delante de los escenarios principales cuenta con una terraza llamada Bavarian Beer Garden, una zona de tiendas llamada Metal Market, varios puestos de comida, la Fundación Bakken Foundation Camp, cajeros automáticos y el llamado Movie Field, donde se proyectan documentales de heavy metal y películas. O sea, ¿qué más quieres? Los escenarios más importantes se encuentran en el llamado Infield, y solo se pueden tener acceso a ellos por parte central del festival. En esa misma zona también se pueden encontrar distintos puestos, tanto de comida como de bebida. Es decir, tienes todo un gran ramillete de opciones para poder disfrutar del Bakken en cualquier área, en cualquier aspecto. Quieres una cerveza, pues toma cerveza, no vas a sufrir ninguno de falla o ausencia de cerveza. Si quieres comer, puedes disfrutar de una gran comida de cualquier tipo. Si quieres ver unas bandas, pues tendrás las bandas. Puedes estar orientándote según el periódico, lo que vaya diciendo, las presentaciones que van a ver y los espectáculos que se van a presentar en diferentes escenarios. También tienes la radio del Bakken en ese momento que quieras descansar, no pudiste continuar disfrutando, ya te fuiste a tu camping y bueno, te recostaste un rato, te colocas tus audífonos y sigues escuchando las bandas tocando como tal, o sencillamente te vas a ver un documental, una película basada en lo que venga el Bakken pues para ofrecer, o te pierdes un momento entre las tiendas y los lugares y vives un momento post apocalíptico como Mad Max. Ok, ahora, la zona de acampada. Ya estamos hablando de otra área donde están los visitantes, donde se van a quedar los visitantes, los residentes, aquellas personas que viven de lejos y que obviamente tienen que dar un momento de descanso a su cuerpo. Esta zona de acampada está equipada con duchas, lavabos, lavabos portátiles, fuentes de agua potable, pequeños supermercados, puestos de comida y carpas de información. Además de estar constantemente patrullada por policías, bomberos y guardias de seguridad. Es decir, que no va a haber ningún problema o inconvenientes a mayores después de que suceda algún tipo de situación que uno deba lamentar o deba pasar un mal momento. Un servicio de recogida de basura, obviamente, se encarga de recoger las bolsas que los asistentes depositan en los puntos de recogida. Y bueno, en cuanto a los servicios médicos, tenemos que este festival, que es de gran magnitud, pues se necesitan obviamente grandes medidas de emergencia, que en este caso las llaman Bakken Rescue Squad. Cada año, centenares de ayudantes procedentes de varias organizaciones de emergencia de toda Alemania se trasladan a Bakken para ayudar a los visitantes que lo necesiten. El servicio médico está dirigido por la asociación local de RK de Kaltkirchen. Es decir, que un punto interesante de lo que es el Bakken es que muchas de las organizaciones prestan a las personas que deciden colaborar o ayudar en estos eventos. Puede ser en cualquier aspecto, puede ser el aspecto de sanidad, de salud, limpieza, vigilancia, o sea, tantas cuestiones que hay y que estas personas se dedican prácticamente para ello. Y para finalizar, recordemos que el Bakken no se planifica justamente cuando vaya a comenzar unos meses antes, sino que se planifica apenas termina la edición correspondiente del año para entonces darle inicio a la siguiente. Después de lo que fue el efecto de la pandemia y todo lo que vivimos del COVID, que fue ese momento que estuvimos en resguardo, pues se dio una gran preparación, ya comenzando poco a poco lo que fue las restricciones que se estaban aligerando, y se inició una planificación gigantesca y monstruosa para lo que iba a ser el backend del año siguiente, de la cual se nombró infinidad de bandas que iban a participar para celebrar el regreso o lo que era pues a la normalidad y disfrutar de este evento del backend, teniendo resultados muy grandes, muy excelentes, transmitidos por televisión, y que bueno, que actualmente en YouTube podemos conseguir también videos con respecto al backend. Entonces, el día de hoy tuvimos lo que fue características y curiosidades del backend Open Air. Y bueno, cuando tengan la oportunidad de asistir, vayan, y si no, disfrútenlo por televisión, y si no, escúchenlo por radio, y si no, pues disfrútenlo donde puedan disfrutarlo. Y con esto cerraremos entonces el Rebobinado Podcast del día de hoy. Les hablo Anthony Varez y nos vemos entonces en la próxima edición de Rebobinado Podcast Cultura Underground. Esto es Rebobinado.